Este es un instante informativo de tu comuna radio. En la parte alta del barrio Los Eucaliptos, la comunidad y el Consejo Comunal Nuestra Lucha agradecen a la alcaldesa Erika Saavedra por la construcción de un centro para la atención de personas que presentan síntomas asociados con el COVID-19 y otras patologías. Quien habló para ustedes, Pedro Díaz, para tu comuna radio.